Metallica es una banda que estoy seguro que la mayoría de los que buscan en los archivos de metal conocen. Formados en 1981, tuvieron una historia temprana algo controvertida, principalmente debido a los problemas con la bebida del guitarrista principal, Dave Mustaine. Pero sin embargo, solo un año después de su demo, sacaron su primer larga duración, Kill Them All, opening track, Jump in the Fire. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @SobreLaDosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. Y quien les habla, Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. Bruce Dickinson está irritable últimamente. Sí, el otro día consiguió echar con sus propias manos a un fan que se coló en el escenario durante un concierto de Iron Maiden. Ahora hemos descubierto que en el mismo show tuvo que parar de cantar para echarle la bronca a los asistentes que estaban poniéndose ciegos a marihuana. Todo pasó en el accidentado concierto que Maiden ofreció el pasado 22 de septiembre en Anaheim, California. Si no bastaba con que se le colara un fan en el escenario, Dickinson percibió un olor durante el show que no le hizo ninguna gracia. Entre canción y canción, Bruce Dickinson tuvo que parar el concierto y decir cuatro cosas. Vaya, Bruce, bájale dos, ¿eh? Ruling all our lives. See who holds the strings. Back. Quick or Be Dead, The Iron Maiden, extraído de su álbum A Real Live One. Hablemos brevemente del nuevo álbum de Dark Throne, llamado Astral Fortress. En este disco, la banda continúa el doom metal clásico que usaron para construir Eternal Hails, pero opta por un sonido de producción más brillante y reduce un poco la batería. El bombo y la caja no te golpean tanto en la cara en este álbum. Además, la banda mezcla un poco más las cosas en términos de duración de las canciones, con solo dos canciones que superan los 6 minutos. Esto es algo que siempre agradezco. Debes tener una buena razón para hacer que una canción dure más de 10 minutos. En mi opinión, hablando metafóricamente, Astral Fortress es como una figura solitaria que representa un momento en el pasado de Dark Throne, abriéndose camino a través de las tierras del heavy metal y la perdición, pero siempre llevada por los vientos del norte. Fenris ha dicho en muchas entrevistas que sus álbumes clásicos de black metal eran obras de homenaje y nostalgia a su manera, rindiendo homenaje al espíritu del black metal de los años 80. Sin embargo, existe una clara división en el catálogo de Dark Throne entre las obras que suenan como una nostalgia obvia y aquellas que combinan esa devoción en algo que diríamos suena como Dark Throne. Diría que este álbum se inclina en la última categoría y presagia una dirección prometedora para una de las mejores bandas creativas del metal. Sin nada más que añadir, esto se titula Caravan of Broken Goats de Dark Throne. Hi there, this is King Diamond. You're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Stay tuned. Rising in the storm. Dos por uno en Sobre la Dosis. En nuestro acostumbrado 2x1 de Sobre la Dosis llegó el One Man Solo Project. Burzum, Vark, Vickerness se hizo presente con los temas Duncan Hate y Jesus Todd. Abic es una compilación de tres splits de Talking en CD, lanzado originalmente en discos de vinilo. Esta vez, los fanáticos que prefieren la música en CD pueden tener en sus manos esta gran cantidad de música nueva del confiable host. No ocultaré que, en mi opinión, Talking es una de las mejores bandas de black metal en la escena musical actual. Cada uno de sus álbumes a lo largo de más de 20 años fue algo sorprendente, a menudo innovador, pero aún profundamente arraigado en el espíritu del black metal de los años 90. Escuchemos Usated aquí en Sobre la Dosis. Hey, this is Lord Armon from Dark Funeral, and you are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Funeral con We Are the Apocalypse, que se desprende de su disco llamado We Are the Apocalypse. El tiempo de adorar al dios Belphegor, sacrificando mujeres después de una orgía salvaje llena de lujuria al amparo de la oscuridad de la noche, ha dado sus frutos. El sacrificio nos otorga a sus sirvientes el duodécimo trabajo de los austriacos. En esta ocasión, Aduo desde hace ya un tiempo ha sido suficiente para regalarnos himnos de odio anticristiano, llenos de profunda malevolencia y expresados con brutalidad, intentando perforar el cráneo del oyente con cada nota infernal. Espectacular trabajo, sonido impecable, donde se reparten 9 cortes en poco más de 40 minutos. Acompáñame a echar una escucha a estos satánicos himnos. Esto es Belphegor con el track The Devils, y con ellos nos despedimos. The wrath of Satan has no mercy. Repent. Let's go!